Ultra FM, hemos actualizado nuestra información de contacto para nuestra programación y horas de oficina. Tome nota de nuestras nuevas líneas telefónicas en Camuy 787-898-9170 y el 787-262-9170. En Bayamón 787-778-8850 y el 787-778-8851. Guarde esta información y manténgase en sintonía con Sacra FM, regalo de Dios a tu vida. Back to School con Sacra FM. Estos pasados lunes hemos tenido la compañía y la participación de profesionales en docencia, trabajo social, los cuales han compartido herramientas y recursos útiles para apoyar a las familias y estudiantes en su regreso a clases. Y finalizamos este lunes 28 de julio desde el mediodía con nosotros la psicóloga Saraí Báez. Este lunes 28 de julio desde el mediodía. Sintonízanos a través de nuestras frecuencias o a través de sacrafm.com. Y conéctate también por nuestro Facebook Live, Sacra FM, sembrando palabra que transforma. Celebrando el verano aquí en Sacra. Transmite WLUZ 88.5 FM, Levittown San Juan, WZCA 91.7 FM, Quebradillas Arecibo, WUTD 89.9 FM, Utuado, y el 89.5 FM, Área Oeste, Aguadilla, Mayagüez. Somos la cadena Sacra, cubriendo a Puerto Rico. Sacra FM. En estos días turbulentos, en los que Cristo está preparando el levantamiento de su iglesia, es necesario que volvamos a la senda antigua. El Ministerio Evangelístico La Senda Antigua presenta a su hermano Julio Suriel en su programa La Senda Antigua. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.